Uruguaira etorriak utziz aberria, han eta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta vitoriak hauen izerdia, irratitik babesten dute gure herria. Entzun eizue beti orain Euskal Herria. Orain Euskal Herria, arratsaldeon denori, Uruguaitik, Ana eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y todas. Desde Uruguay, esto es Orain Euskal Herria y somos Gloria y Ana. Sí, Victoria está en un congreso que iba sobre derechos humanos, derechos a Buenos humanos Aires. Y salud mental en Buenos Aires. Bien. Vamos a empezar entonces recordando las vías de comunicación con el programa. El correo electrónico es orainneuskalherria@gmail.com y el blog www.orainneuskalherria.blogspot.com. Muy bien. Entonces, pronto esto, arranquemos con las noticias de la semana. Sí. Mientras tanto, yo voy a ver si podemos comunicarnos telefónicamente con alguien allá que sobre una actividad que va a suceder hoy a la tarde en el BEC, en el Bilbao Exposition Center, ¿no? Bien. Y bueno. Avanzando. Entonces yo arranco mientras vos arrancás, desplegando las noticias. Y bueno, el fin de semana pasado se cumplieron 30 años de imposición en Euskal Herria de la Constitución Española. La izquierda abertzale plantea abordar entre todos los sectores independentistas una reflexión para abrir un nuevo ciclo político. 30 años después de la imposición de la Constitución Española, la izquierda abertzale constata que ese marco no tiene ni credibilidad ni capacidad de recorrido en Euskal Herria, pero asume también que los sectores independentistas siguen teniendo ante sí el reto de construir una estrategia eficaz para alcanzar un escenario democrático. Así las cosas, y en un contexto de niebla, ofrece a todos estos agentes un debate y una reflexión estratégica. AHT Gelditu, una noticia que tiene que ver con el tren de alta velocidad, recalca que seguirá con la movilización y la desobediencia civil. Algo más de un millar de personas secundaron el pasado fin de semana en Durango la manifestación convocada por AHT Gelditu Erkarlana, una marcha que levantó mucha expectación mediática y en la que los organizadores insistieron en que seguirán con la movilización y desobediencia civil. Activistas de AHT Gelditu cortarán el tráfico ferroviario en el centro de Durango. Dos opositores al tren de alta velocidad se encadenaron esta semana a un bidón de hormigón en Durango, paralizando el tráfico de trenes y automóviles en el centro de la localidad. Aunque la Ertzaintza detuvo a los dos opositores, horas más tarde ambos quedaron en libertad. Y la mesa del Parlamento intenta evitar que el Pleno debata sobre las banderas. Los representantes de PNV, Partido Socialista de Euskadi y PP, en la mesa del Parlamento de Gasteiz, rechazaron tramitar la propuesta de Eusko Alkartasuna para que el Pleno debata sobre la colocación de la ikurriña en solitario en el exterior de la sede. Adujeron que es una competencia de la mesa de la Cámara. Europa advierte a Lakua e Iruña de sus carencias en conocimiento de la euskera. Esta es otra noticia que tiene que ver con el euskera. Entonces, el texto, elaborado por un comité de expertos que estuvo visitando las instituciones vascas en septiembre del año pasado, señala que, a pesar de los decretos aprobados por el Ejecutivo de la Comunidad Autónoma Vasca en 1998 y en el 2003 para reglamentar los procesos de normalización del euskera en ambos organismos, las mejoras son todavía posibles. La comunidad euskaltzale ha denunciado durante años la situación del euskera en estas administraciones, denuncias que han sido refrendadas ahora por el estudio europeo. Sobre Nafarroa, el estudio destaca a su vez los problemas existentes en el ámbito de la educación y los medios de comunicación, y apunta también que la Administración General no asegura sus servicios en euskera. Y sobre el euskera vamos a estar charlando si Glorita logra establecer la comunicación telefónica. Pero mientras vamos a seguir con otras noticias y vamos a retomar una que ya venimos desarrollando desde hace varios fines de semana en relación a la selección deportiva de Euskal Herria. Y es que a raíz de la polémica surgida en torno a la selección de fútbol de Euskal Herria, queremos denunciar que en muchas de las discusiones surgidas en torno a la cuestión se ha evitado abordar las raíces del problema. Ante ello, los futbolistas de Euskal Herria, los deportistas de Euskal Herria y los representantes de los diferentes organismos sociales y sindicales que aquí nos encontramos, sí que hacemos una misma lectura sobre los dos ejes principales del tema. Primero, Euskal Herria tiene derecho, deseo y voluntad de competir en torneos internacionales. Ni una región ni una comunidad autónoma, Euskal Herria es una nación compuesta por 7 territorios: Áraba, Vizcaya, Guipúzcoa, Lapurdi, Nafarroa, Nafarroa Bera y Zuberoa, A ese conjunto de provincias se le llama Euskal Herria y, por tanto, nos estamos refiriendo a la selección que la representa. Y bueno, y seguimos con esto, desarrollando esta noticia después, porque Glorita sí logró la comunicación telefónica. Sí, estamos con Aitziber al teléfono ahí. Aitziber, ser modus. Kaixo, arratsaldeon, ser modus. Kaixo, Aitziber. Kaixo. Bueno, hoy no está Anita con nosotros. Victoria. No está Victoria, sí. Ya me está cambiando, Glorita. Bueno, Aitziber, queríamos hablar un poco sobre la situación del euskera en Euskal Herria. Dábamos una noticia de como que en Europa había habido un llamado de atención, ¿no? Advierte a Lakua y a Iruñea de sus carencias en conocimiento de euskera. Pero queríamos saber un poco qué es lo que ha venido pasando. Sabemos que hubo una mani reivindicando el 22 de noviembre, reivindicando la oficialidad del euskera. Fue el día del euskera. Bueno, contanos un poquito de lo que ya pasó y luego nos contás de lo que va a pasar esta tarde, ¿sí? Bueno, sí, bueno, como más de una vez hemos comentado aquí en el programa, en el Radio Euskal Herria, según qué administración estemos, el ciudadano en qué administración esté, tiene derechos diferentes, perdón, al euskera, ¿no? Como habéis comentado, el pasado mes, el 22 de noviembre, se hizo una manifestación en Iruña que reivindicaba la posibilidad de poder vivir en euskera, el derecho a vivir en euskera, y reclamaba la oficialidad del euskera para todo el territorio navarro, ¿no? Como hemos comentado alguna vez, en Navarra, en lo que es la Comunidad Foral de Navarra, la que regla un poco es la ley del vascuence o la ley del euskera, ¿no? Esa ley divide el territorio en tres zonas diferentes, en la que según en qué zonas esté, el ciudadano tiene un derecho u otro en torno al euskera, ¿no? Entonces, más de una vez hemos comentado que esa ley no es más que un obstáculo para la normalización del euskera en todo el territorio, para el avance del euskera en sí, en todo el territorio, ¿no? Entonces, el 22 de noviembre, en torno a 5.000, 6.000 personas nos juntamos en Iruña para reivindicar, pues, eso mismo, lo que hemos dicho, ¿no? La ley que nosotros entendemos es el punto de partida que necesita el euskera para que tenga, pues, una otra nueva ley, una nueva forma, un punto de partida diferente en el que el euskera pueda normalizarse y evolucionar, pues, como debiera, ¿no? Como lengua y patrimonio de todos los navarros, ¿no? Eso por una parte, y luego, claro, pues la situación de los euskera es diferente, pues en la comunidad autónoma vasca, digamos, en Gipuzkoa, Bizkaia y Araba, existen otras leyes, existe otra política lingüística, digamos, y luego estaría la zona de Iparralde, compuesta por los territorios de Baja Navarra, Lapurdi y Xiberoa, en las que el euskera tampoco es oficial. No es oficial, aunque pues hay algunos pasos para adelante con la creación de un nuevo consejo del euskera, pero todavía bastante en precario, dado que los derechos de los ciudadanos, los derechos lingüísticos que tenemos todos los ciudadanos, pues no se cumplen en ninguno de los territorios de la Herria, ¿no? Y eso es un poco lo que reivindicamos el 22 de noviembre en Iruña. Fue una movilización importante, en muy poco tiempo se consiguió aunar pues unas 60-70 adhesiones a un manifiesto en torno a la oficialidad. Y bueno, pues fue un pasico para adelante y esperamos que dentro de nada pues otra vez podamos impulsar otra campaña o hacer otras cositas, sí. Bien, Aitziber, y comentanos un poquito, porque sabemos que hoy se cumplen 10 años de Kontseilua, ¿no? Y bueno, hay un acto en el BEC, en Bilbao, y ustedes están camino hacia el BEC, ¿verdad? Bueno, comentanos a ver qué... No sé cómo me escucharéis. Bien. Por la carretera justo estamos en camino y a ver, igual... No, a veces se entrecorta un poco, pero se escucha. A ver, ahora. Bueno. Se nos cortó. Parece que se cortó la comunicación. ¿Hola? Bueno. Continuamos entonces, adelante con el programa. ¿En qué habíamos quedado, Anita? Con el tema de la selección vasca. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación. Y si no, bueno... Sí, seguimos adelante, sí, con el programa y bueno, entonces sabemos que ellos iban a ir, porque se cumplen 10 años del organismo de Consejo A y iba a haber un acto en Bilbao y bueno, nos iban a comentar a ver en qué iba a consistir el acto y eso, pero el próximo sábado de repente podemos comunicarnos con ellos y que nos cuenten a ver cómo estuvo, ¿no? Bueno, es una lástima. Seguimos adelante. Entonces sigo con la noticia que tiene que ver con la selección de fútbol de Euskal Herria y bueno, estábamos desarrollando los ejes principales del tema. Que bueno, primero que nada, reivindicar Euskal Herria como derecho a presentarse como tal en los torneos internacionales. Y bueno, y un segundo punto de estos ejes es: para poder competir frente a los otros combinados nacionales del mundo, el primer paso tiene que ser la creación de estructuras que adopten en su seno a los deportistas de todo el país, es decir, la creación de federaciones de Euskal Herria. Se trata de una medida imprescindible en estos momentos y que supondría el primer paso en el camino hacia la oficialidad. Hoy, pese a no existir federaciones nacionales, la selección de fútbol está compuesta por jugadores de todos los territorios. En el camino hacia conformar un este de estas características, la primera reclamación de los futbolistas fue la de adoptar el nombre de Euskal Herria. Fue un término que generó un gran consenso el año pasado. Consideramos también que en el caso del fútbol, el habitual amistoso navideño se ha convertido en un objetivo cuando, en realidad, se debería tratar de una herramienta. El jugar los partidos a Navidad supuso un paso adelante hace 20 años, pero con el paso del tiempo desde el Estado español han conseguido asimilarlo dentro del contexto de los encuentros navideños que juegan diferentes y varios combinados autonómicos. Si a eso se le suma que la Federación Vasca de Fútbol ha convertido la cita de fin de año en un objetivo y no en una herramienta, los que están en contra de la oficialidad han conseguido asimilar el partido dentro en el marco de su lógica autonómica. Actualmente nos estamos alejando cada vez más de las futuras federaciones nacionales del camino hacia las selecciones nacionales de Euskal Herria. Para superar esta situación y profundizar en el camino marcado, la Federación Vasca de Fútbol dio un paso significativo hace 12 meses. Así, otorgó una denominación y un contenido que no correspondía a un combinado autonómico a la selección de fútbol de Euskal Herria, un equipo que contaba con un nombre y una conformación que representaba a una nación con 7 territorios. Ahora, sin embargo, tenemos que decir que estamos dando pasos hacia atrás y que las zancadillas no vienen ni de Madrid ni de París. Es el gobierno del Acua quien nos obliga a retroceder al pretender hacer competir bajo el nombre de Euskadi. Así, a través del decreto 36-2006, varias federaciones se han visto obligadas a combinar su composición y a apartar a deportistas de Nafarroa e ir para Euskal Herria. Sí, y en eso han convertido a Euskadi en un territorio que solo representa a 3 provincias. Con la vista puesta en esas futuras federaciones nacionales, remarcamos de nuevo que los partidos de Navidad han de ser una herramienta y no un objetivo. Asimismo, emplazamos a la Federación Vasca de Fútbol y a las fuerzas que se esconden detrás de ellas a que no haga retroceder a los deportistas. En definitiva, a que no les cierren la puerta a Euskal Herria, ya que este país quiere y debe tener una selección. Los futbolistas han sido atacados por el mencionado manifiesto, siendo muy pocos los argumentos esgrimidos para rebatir sus posiciones. Pero nosotros creemos que la cuestión en torno a la oficialidad de las elecciones no solo compete a los deportistas, y hacemos un llamamiento a la sociedad para que acuda el próximo día 27 a las 17:30 a la manifestación nacional que partirá de la Plaza Aita Donostia de Bilbao. Por último, al igual que hicimos el pasado año, hacemos un llamamiento especial a todos los deportistas a que acudan a la manifestación del día 27 en Bilbao, vistiendo la camiseta de sus respectivos clubes. Este era el comunicado que sacó Esait en la conferencia de prensa que daba ayer en Bilbo también. Y bueno, y la semana comenzó con una serie de otras noticias también, porque lamentablemente una nueva operación policial franco-española que dejó en principio como resultado 6 detenciones, pero luego hubieron 2 más. 3 detenidos en el Pirineo francés por la Gendarmería y otros 3 en Irún por la Guardia Civil. Los ciudadanos vascos Aitor Arteche Rodríguez, de 33 años, Aitzol Iriondo Iartza, de 31 años, y Eneko Sarrabaitia Salterain, de Abadiño, de 27 años, fueron detenidos por la Gendarmería cerca de la localidad Pirenaica de Bañers de Vigor, en una operación en la que también tomó parte la Guardia Civil Española. Tanto desde París como desde Madrid se incidió en que Iriondo sería el sustituto de Garicoitz Aspiazu, Cherokee, que había sido detenido hace pocos días. Eso se decía que sería el sustituto en la jefatura militar de la organización ETA. La Guardia Civil practicó 3 arrestos en Irún a las pocas horas. Dichos arrestos tuvieron lugar una vez que los ciudadanos vascos habían cruzado la frontera entre Lapurdi y Guipúzcoa. 3 que supuestamente habían pasado, ¿no?, desde la provincia de Lapurdi, bajo el Estado francés, a la provincia de Guipúzcoa, en el Estado español. 48 horas después de este incidente, al cabo de la semana, fueron detenidas en Vizcaya 2 mujeres acusadas de colaborar con ETA. Las vecinas de Algorta y Berango, Mari Merche Alcocer y Maribel Prieto, quienes compartían piso con una joven detenida el lunes en Irún, junto a otras 2 personas. Ellas fueron apresadas en Vizcaya por la Guardia Civil, acusadas de colaboración con ETA. El magistrado de la Audiencia Nacional Española, Santiago Pedraz, ha aceptado que los detenidos puedan ser visitados por un médico de confianza y que los familiares sean informados acerca de esa situación. Bueno, y ayer los 8 detenidos continúan incomunicados y las fuerzas de seguridad del Estado buscan a otras 3 personas en Vizcaya. según algunos medios de comunicación, el cuerpo militar está buscando a Julen Larrinaga, de Algorta, Andoni Elcano, de Algorta también, y a Oyane Lecanda, de Berango. En contra de las detenciones, ayer se realizaron movilizaciones en varios pueblos. Y finalmente las noticias de hoy decían que los detenidos en Guerde ingresaron anoche en prisión. Han sido acusados, entre otros delitos, de asociación de malhechores con fines terroristas. Igual que en el caso de Aspiazu, el juez no ve indicios que apunten a la participación de Aitzol Iriondo en el tiroteo de Cap Breton. Está previsto que los 5 arrestados en Irún, Guecho y Berango sean interrogados en las próximas horas en la Audiencia Nacional. Bien. Bueno, y hablando un poco de temas de represión y de la situación de presos y presas, Barañáin recuerda a Carmele Solaguren y denuncia la lacra persistente de la dispersión. Hace 4 años, un accidente se cobró la vida de Carmele Solaguren cuando iba a visitar a su hijo Ekain a la cárcel de Alcalá Meco. Una concentración le recordó ayer en su localidad, Barañáin. No fue un hecho aislado. Este año se ha producido una decena de accidentes graves. Bien, y colectivos estatales antitortura no ven avance alguno en el plan de Madrid. El plan de derechos humanos que el gobierno español presentará en Nueva York en los próximos días ha sido descalificado por la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, que reúne a 44 colectivos. Lo sitúa más como herramienta cuasi represiva que como garantista. Bien, tortura en el Estado español, nuevamente. Madrid asume el protocolo Garzón, pero no renuncia a incomunicar. El gobierno español puede hacer público en los próximos días un plan de derechos humanos, a cuyo último borrador ha tenido acceso Gara. En él se habla de erradicar la tortura e implantar garantías para ello. Pero se pasa por alto la reciente recomendación de la ONU de suprimir definitivamente el régimen de incomunicación. A cambio, se introducirían algunas medidas coincidentes con el protocolo Garzón. Bien, y Amnistía Internacional pide que las cámaras recojan todo el proceso de la detención. Ante la negativa del gobierno español a eliminar definitivamente el régimen de incomunicación, Amnistía Internacional ha reclamado la implantación de videocámaras para recoger todo el proceso de detención. En cuanto a política carcelaria, Madrid reivindica la dispersión como política de Estado y pide a partidos y medios que lo apoyen. Esto es vergonzoso, pero bueno. Como hicieron sus predecesores en algunos momentos, el gobierno del PSOE también reivindica la utilización de la política carcelaria contra los presos y presas políticas vascas y sus familiares como política de Estado. El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, lo hizo ayer tras la filtración de algunos acercamientos a Euskal Herria. Precisó que también hay alejamientos, dijo que están pactados con los grupos y pidió a los medios cierta complicidad en este terreno. Recordemos que esta es una ley excepcional, ¿no? Para los presos, siempre y cuando sean presos políticos vascos. Una ley que aplica al Estado español con total impunidad. Y 25 años después, París da por muerto a Popo Larre sin investigar ni aclarar su desaparición. Mientras que en los últimos 25 años lo han considerado prófugo de la justicia, el Tribunal Especial de París dio ayer carpetazo oficial a las acusaciones que mantenían contra Popo Larre. Para ello, dictaminó que el joven Eletarra está muerto, pero sin que en todos estos años haya intentado ni permitido que se iniciase investigación alguna sobre la oscura desaparición de Larre, tras un enfrentamiento armado con la policía. Y Estrasburgo tramita una demanda de Otegi contra el Estado español. Apenas un año después de que fuera presentada, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido a trámite la demanda interpuesta por Arnaldo Otegi contra la condena que le impuso el Tribunal Supremo Español por un delito de injurias graves al rey. Asimismo, invita al gobierno español a ofrecer sus observaciones ante el caso. Bien, y de los presos hay unas buenas noticias en esta semana que, bueno, el preso político Pello Sánchez quedó en libertad a causa de la grave enfermedad. O sea, por un lado es una noticia buena, pero por otro lado, ¿no? La enfermedad que padece en el corazón y bueno, parece ser que pronto lo operarán, así que ánimo y fuerza para él. Todavía en esta situación de enfermos graves permanecen 10 presos políticos en prisión, ¿no? Para los cuales se pide su liberación. Y por otra parte, liberaron a la presa política Oyana Aguirre, que fue detenida hace más de un año atrás, si no me equivoco, en octubre de 2007. Sí, ayer abandonó la prisión de Brieva tras abonar una fianza de 12.000 euros que le impuso la Audiencia Nacional Española. Aguirre permanecía encarcelada desde octubre de 2007 cuando fue arrestada junto al dirigente de Batasuna, Joseba Álvarez, acusada de dar una rueda de prensa llamando a la ciudadanía a participar en la manifestación por los derechos de los presos políticos vascos que se celebró en noviembre de ese año y que concluyó con la detención de 9 personas. El auto judicial que motivó su ingreso en prisión ahí decía Baltasar Garzón, acusaba a Aguirre de pertenencia a organización terrorista, o sea, por haber convocado una manifestación, ¿no? Y por su labor como representante dentro del movimiento pro-amnistía. Bien, pasamos a noticias que tienen que ver con los ayuntamientos. Madrid baraja que las diputaciones gobiernen localidades independentistas. Con objeto de aislar a la izquierda abertzale y para que los 43 municipios en los que gobierna no puedan acceder a fondos de Madrid, la reforma legal anunciada por el gobierno del PSOE plantearía que sean las diputaciones las que gestionen estos ayuntamientos. El PNV dice que hará todo lo posible para tomar la alcaldía de Azpeitia. El PNV recalcó que no apoya la propuesta del gobierno español para expulsar a los alcaldes de la izquierda abertzale, pero anuncia al mismo tiempo que hará todo lo posible para remover al de Azpeitia. Y el PP presiona más para disolver ayuntamientos. Tal y como notificó Mariano Rajoy al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el PP presentará un informe que exige al gobierno español la disolución inmediata de los ayuntamientos independentistas y la convocatoria de elecciones. Sí, ante esto, Iñaki Erraskin, el alcalde de Azpeitia, y los otros 5 concejales independentistas ofrecieron una rueda de prensa el miércoles por la tarde, en la que insistieron en que seguiremos cumpliendo con los compromisos y responsabilidades adquiridos con este pueblo y en este ayuntamiento en favor de una nueva Azpeitia. Respecto a la muerte del dueño de la empresa Altuna y Uría, explicaron a este respecto que el mismo día del atentado expresamos nuestro dolor a los allegados de Uría y el propio alcalde ha estado con la familia de este empresario. En ese sentido, dijeron a quienes han acusado a los concejales de esconderse tras el atentado, les replicaron de que no es cierto, sino que al estar estos días de duelo no hemos querido enredar más las cosas con este manoseo político y mediático, ¿no? Son ya demasiados los años en los que nuestro pueblo, Euskal Herria, lleva inmerso en el sufrimiento, en un loco torbellino que no nos lleva a ninguna parte. Por ello valoraron que construir un escenario democrático que posibilite respetar todos los derechos individuales y colectivos es una prioridad que no puede esperar. Y agregaron que el pueblo nos pide una solución y la prioridad de quienes tenemos una responsabilidad política debe ser eso. Y bueno, en esto que tiene que ver con arrebatarle las alcaldías a la izquierda abertzale, ¿no? Que ya hacía tiempo que le tenían ganas desde un principio en Nafarroa, en un pueblito, en Berriozar, ¿no? En un pueblo de Nafarroa Bai, rompió su pacto con el gobierno de la izquierda abertzale. Después de año y medio de colaboración, el grupo municipal de Nafarroa Bai en Berriozar ha decidido romper el pacto que mantenía con la izquierda abertzale, por lo que gobernará en minoría. Ambas partes atribuyen la ruptura a intereses supramunicipales, pero todo tiene que ver con esta oleada de querer arrebatarle las alcaldías a la izquierda abertzale, ¿no? Las quieren eliminar de la actividad política y es lo que están logrando. Pero esa no es la solución ni la represión tampoco. Así que bueno, del euskera nos vamos a quedar con las ganas de saber qué fue lo que había programado para hoy ahí en el BEC, un acto conmemorando los 10 años de Concelhua, eso sí lo sabemos. La semana que viene prometemos volvernos a comunicar con Aitziber Sarasola. Pero como el tema de hoy era el euskera, el tema central, queremos traer una canción que tiene que ver con eso, con la reivindicación del euskera, y pertenece a un grupo del pueblo de Oiartzun, en Gipuzkoa, que bueno, es el grupo se llama Apartheid, y nos hicieron llegar unos amigos que estuvieron por acá de visita de ese mismo pueblo este año. Así que el tema que les vamos a pasar hoy se llama Lautanta, o Cuatro Gotas en castellano, y les dejo la letra traducida, que dice: si pudieran hablar los sofá de los viernes al atardecer, hablando las dos últimas horas entre el humo del cenicero, mientras tanto viendo el idioma del cable que ahoga el televisor, un recién nacido en la cuna y alrededor de críos de 40 años. Nuestra madre euskera se ha convertido en el castellano de calle, de labios rojos de las madres en el parque. Y de camino a La Rico, escuchando a la gente, solo somos cuatro gotas con nostalgia. En una tienda de ropa donde venden el euskera, nos sale hola en vez de kaixo. La que va de mano en mano es la gota de la euskera, la que por cogerla con pinzas se va a secar. El euskera es nuestro único territorio libre. El euskera es nuestro único territorio libre. Esta es la letra, y bueno, le quiero agradecer a Eneco que nos hizo llegar la traducción porque estaba únicamente en euskera. Bien. Y estaba brava. Vamos a escuchar el tema entonces primero y luego nos despedimos, ¿sí? Ostiral iluna barretako sofek izketan balekite. Laino arteko hautsondriaren azken bi ortuak mintzatzen. Telebista ikotzen, duen kablearen guztuta artea honetik biztan. Jaio berri batxe askan eta albuetara, erro genuteko aurrak. Gure ama euskara. Thank you. Bueno, y estos eran los chicos de Oiartzun Apartheid. Sí, que tiene que ver con, supuestamente también con la parte política, con toda la parte que se le al pueblo vasco, ¿no? Como veíamos las leyes de excepción que se dicten y que, bueno, no pasa nada, parecería como que todo está bien, ¿no? Y cuando sabemos que no es así. El euskera, además, nuestro símbolo de identidad, ¿no? El mayor signo de identidad es el ser en euskera, ¿no? El ser vasco es ser en euskera. Bueno, vamos a despedirnos entonces por hoy. Sí, antes de irnos, nos llamó una oyente para pedir que repitiéramos la dirección del correo electrónico para poder comunicarse con nosotras, pero letra por letra. Entonces, acá va, tomen papel y lápiz y anoten. El correo es orain@gmail.com y se los deletreo. oraineuskalherria@gmail.com, que es gmail.com. Cualquier cosa, vuelvan a llamar y se lo volveremos a repetir las veces que sean necesarias. Dale, orainezcalarria@gmail.com. Dale. Bueno, entonces nos despedimos. Como nuestra victoria. Osasuna taskatasuna, presoak etxera, amnistía osoa. JK, independencia lortu arte, eta aurrera bolie, agur. Agur.